Una vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, esto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, é el son de la tribu. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas, os destes dun ingrato galán. E coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. E os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xente sanduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen poidera dar volta pensaba, quen poidera con vos coboar. Mais a sabe se o buque fuxían sen oír seus amargos lamentos, soy os ventos repetían: quen poidera con vos coboar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro que dun soño de mágoas a prova. Thank you. hoy ruta a través de ese eterno navegar de Uxía y del povo galego entero, por supuesto. Una noite na Eira do Trigo, clásico himno del emigrante galego en una hermosa versión de Uxía sobre el poema de Curros Enríquez. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, y Carlos Moss, aquí al micrófono. Hoy edición particular de sobrevuelo musical, digamos, en plan de comentarios panorámicos del son de la tribu, dejándoles en solitario casi sobre unas cuantas pistas del rumbo musical que vamos a ir tomando, e indicándoles en su momento pues, el cambio de contexto, los protagonistas musicales de las cuatro regiones que iremos recorriendo: Galicia, Sudáfrica, India y México. Bueno, pues esperamos que vayan disfrutando tranquilamente. Así que del excelente navegar, de ese eterno navegar de Uxía, por Galicia continuamos, hoy día las letras galegas, volviendo ahora la mirada al año 2004, año del polifacético Sume de Terra, de José Manuel Budiño, uniéndolo seguidamente al recuerdo del maestro portugués José Afonso, el hombre de las cantigas de mayo, que durante este mes precisamente será homenajeado en el Verbum, la Casa das Palabras de Vigo, los tres jueves últimos de este mes, a partir de las 8 de la tarde. Reencuentro, pues, con Seca Afonso, pero antes José Manuel Budiño y su desafío. Chama, chama, desafía, nunca fon desafiada, por ser la primera vez anda tu cara fregada. Thank you. homem novo veio da mata de armas na mão. Não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a mãe o diz. De uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Etetá, do Etetá, do Etetá. Namíbia quente vai despertando da areia ao mar. Agora ou nunca, não há que errar. Agora ou nunca, não há que errar. Foi em fevereiro, no dia 4/61. Angola existe, povo há só um. Angola existe, povo há só um. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Embetá, do Embetá, do Embetá. A cor da pele não é motivo para distinguir. Angola nova, só há que unir. Angola nova, só há que unir. Se novos donos querem pôr tronos no teu país, de um guerrilheiro faz um juiz. De um guerrilheiro faz um juiz. Colonialismo não passará, não passará. Veio da mata um homem novo, do Embetá, do Embetá, do Embetá. Olha o caminho da Polisário de Zimbábue, África toda, levanta-te, África toda, levanta-te. Se novos donos querem pôr tronos sobre o teu chão, por cada morto nasce um irmão, por cada morto nasce um irmão. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Embetá, do Embetá, do Embetá. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Mangi, Ya pela panzi ya ziyakala izinyembezi izinyembezi Nomatemba Nomatemba Wangishiya Selengetwa Nomatembo Nomatemba Wangishiya Selengetwa Nomatembo Mam Nomatembo Mam Wangishiya Sekole Selengetwa Nomatembo Mam Nomatembo Mam Wangishiya Simnambi Selengetwa Nomatembo Simnambi Selengetwa Nomatembo Sekole Nomatembo Kasabale nengwati ngane Uya nomatemba Semnambi tu nomatemba Uya nomatemba Kasabale nengwati ngane Uya nomatemba Amu semnambi Uya nomatemba Amu nomatemba Uya nomatemba Kutwa ye Uya nomatemba Chakava nangane Uya nomatemba Amu semnambi Uya nomatemba Titembala Uya nomatemba Kasabale nengwati ngane Uya nomatemba Amu semnambi tu nomatemba Kasabale nengwati ngane Mama Ye mamu nomatemba Asabale nengwandi ngane mama Bebu ya njana Bebu ya nomatemba wami wema Bebu ya Bebu ya nomatemba Bebu kuna Bebu ya njana Bebu ya nomatemba Bebu ya wena bo Bebu ya nomatemba Asabale nengwandi ngane Bebu ya Bebu ya nomatemba Canciones de esperanza ya de Sudáfrica, ese país de la liberación del apartheid. Y luego hoy pues con tantas contradicciones en el periodo post-Mandela, como saben. Vocalismo Zulu de Liz Katamilla, del estilo de Ladysmith Black Mambazo. Y que ahora le dan paso a la banda de jazz soul sudafricano de Sifo Mabuse y seguidamente al delicado baladista Jabu Kanjile con su primera banda afamada de los años 90, Bayete. Sifo Mabuse pues, y luego Jabu Kanjile con su banda. Thank you. aloe. fenomele. Watch him so. Estás en el son de la tribu con Carlos Moss. Thank you. Es la llamada del valle, de ese mundo milenario de la India, aquí a través de unos cuantos gurúes musicales de la tradición indostaní del norte, reunidos en ese álbum Shikbumar Sharma, al santur o canon árabe, ¿no? La flauta bansuri de Hari Prasad Chaurasia y sus cuerdista y tablista. Dejamos a los clásicos ahora con la mezcla rítmica del Bhangra, mezcla singular, pues ya célebre, de folclores rurales y la modernidad tecnológica de los Asian British. Aquí a cargo de Bali Sagu y su cantante Rama, que luego pues van a contrastar con el talento y la sensualidad de esa especie de raga blues contemporáneo que hace la prodigiosa y creativa Sushila Raman. Bali Sagu y Rama, y luego Sushila Raman. From the bottom. reach up to the top. You know me doing tech rock, you know me doing tech proper. Me know some men who love to take data. Say sometime I go come them up, they end up on them proper. In a Chris casket, we looking glass on top. Now look out the men, cause some girl gone slap. Say like the Susie Wang, them up, they light up on the back. And for just $5, they will rent out them crap. Let any road boy lie down, pan. Cause you know, say them the type of girl, them shoulda catch a gun, shot, shot, shot. Ah, allí su mira nace a ti su capave so su mira Macias e machetes a compás. El son de la tribu en Radio ECA. Quieres que te adore, tore, tore. Quieres que te implore. Quiero, quiero. despedida ya radical y resbalosa que dicen por ahí. Así va a andar ella por Vigo el próximo día 23, la admirable Lila Downs. Ahí cantaba el Perro Negro, la mestiza mexicana al lado de Mazatzin, del famoso Café Tacuba. Y en México ya nos quedamos, amigos, con Chavela Vargas y celebrando sus 90 años que ha cumplido ahora últimamente, como Pizziger, ya ven. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA, 96.5 FM. Nos va a destrozar el alma, pero aquí la tenemos, a finales de los 80, Chavela Vargas con nosotros. Un abrazo. Saber a dónde vas, así me lo dijiste aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, ni mi propio corazón se iba a reír. Más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no me dejes, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, mi propio corazón se iba a reír. Todos los povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.